corazón arrepentido en las manos de tu olvido. Creí que nunca volverías, si moría en el ayer. Sé que Dios no me escuchaba y que nada le importaba hasta el día en que te vi en mi puerta. Ay, que llevan besos como agua fresca de tus labios anunciando tu regreso. Ay, que llevan besos, que sean besos que me dabas en lo que fue nuestro rincón del universo. Llegué a pensar que merecía estar sola para siempre. Por eso abrázame más fuerte. Quiero saber que estás aquí, que todo fue una pesadilla, pero fría como el hielo. Por eso yo le grito al cielo. Ay,